claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó. Avec Sébastien Yatra, te quiero. Rocker. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ver cómo se pone el dorama y el pico. Quiero rayos de sol. Aventura es son titre traicionera, suivi de Media Naranja, Mi Corotancito. Sebastián Yatra. Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí. El remix. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Yatra, Yatra. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Yeah. Traicionera. No me importa lo que tú me quieras.

Smith. Je crois qu'il est mort. Bon, on continue avec Media Naranja, El Amor Volverá et Ráfaga con Maldito Corazón. Cumbia, cumbia y de la pura. Jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños y ahora te vas. Te has marchado de mi lado, pero de mis besos no te olvidarás. Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería. Con el tiempo sabrás. Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá. Y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí. Yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá. Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños y ahora te vas. Te has marchado de mi lado, pero de mis besos no te olvidarás. Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería. Con el tiempo ya verás. Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá. Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Yo sé que muy pronto tú regresarás y el amor volverá. Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá. Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá. Que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Sigue la fuerza y el...

no. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. Sé que me espera, asomada en el balcón, y yo en mi coche lavando, entonando una canción, morena como la mía, no pinta el mejor pintor, se bajó del cielo un día, me enseñó lo que es amor. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti, y el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti, y el que tú me vas a dar. Son las cosas del destino, lo que ayer me pasó a mí, un pinchazo en el camino y me enamoré de ti. Morena como la mía, no pinta el mejor pintor, que se bajó del cielo un día, me enseñó lo que es amor. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tú me vas a dar. Es amor a todo gas, el que te ofrecí a ti y el que tú me vas a dar. Toma, fuego, candela, mi sentimiento disparo, la balacera pa' cualquiera. Te le pasa por trasera, soy guardián de corazón, estoy acá, mira, Cristo es rojo como el vino. Tú entendido, te lo digo, revelante mi destino. La ruta que te creo que te quema hasta la suela, no eres boa, tú sabes lo que te espera. Papá. Es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. Et on continue avec un groupe des années 80, Gypsy Kings con Vamos a Bailar, et Juanes, qui est aussi un chanteur des années 80, Tengo la Camisa Negra. We'll be right back.

¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde queda el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar y se va como todo se va. avec le groupe Las Malas Lenguas avec le titre Suéltame, suivi de L'Hombre G, Voy a pasármelo bien. Suéltame, por favor, que me estás matando con tu abrazo, mi amor. A ver si el nudo sabes deshacer, igual que antes lo hiciste, suéltame. Suéltame de sazón antes de que me destroces el corazón. Anula el sortilegio de este amor y deja que respire. Suéltame, ok. Para enredarme en laberintos otra vez. Yo no necesito a nadie que me apaño solo. Si el nudo sabes deshacer, igual que antes lo hiciste, suéltame, ok, para enredarme en laberintos otra vez. Yo no necesito a nadie que me apaño solo. El corazón anula el sortilegio de este amor y deja que respire. Suéltame, hey, ok. Suéltame, por favor. Suelta un poco el lazo de este abrazo, mi amor. Suéltame. et continue avec Polo Urias Me Equivoqué Contigo, suivi du groupe Las Tequis, Vienes y Te Vas. Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? ¡Eso mero, Polo! ¡Así se canta bonito! ¡Álvaro! Me equivoqué contigo, como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia y tu carita buena me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. musique super joyeuse venue des Andes avec le groupe Los Tequis. On continue avec Complice Esporti, suivi de Radio Futuro, Veneno en la piel. Si esta noche quieres ir a bailar, ven

L'émission arrive à sa fin. Il nous reste deux titres à écouter. Nous partons du côté de la Galice avec Cristina Pato con Mulineira. C'est un titre galicien. Et après, ce sera le groupe La Union, Ten de Largo Corrido. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Besos. Do Hospital de Lourdes está, nesta altura, a trabalhar para conseguir contratar mais pediatras. O gabinete de Manuel Pizarro garante que os hospitais, a Linha de Saúde 24 e o INEM estão organizados de forma a que os doentes sejam devidamente encaminhados e recebam o adequado tratamento médico. O governo explica que na próxima semana será aprovado o planeamento estratégico para que seja garantida a confiança na utilização dos serviços de saúde públicos em Portugal. Pelo menos por agora, os vários centros hospitalares de Lisboa vão receber os doentes da urgência da pediatria do Hospital de Lourdes. Durante os períodos de encerramento deste serviço, a partir de hoje, a urgência pediátrica do Beatriz Ângelo passa a fechar à noite, ao fim de semana, uma decisão que levou o PAN a pedir hoje para ouvir com urgência no Parlamento o Ministro da Saúde. A deputada única do partido quer ouvir Manuel Pizarro na sequência do encerramento da urgência e também da demissão dos chefes da equipa da urgência geral deste hospital no requerimento que chegou hoje à Assembleia.